Entonces vio la luz brillar, un destello que no pudo evitar. En sus ojos todo empezó a cambiar. El mundo entero quiso abrazar. En el reflejo vio el destino, un camino nuevo tan divino. Se sintió libre como el viento, un alma llena de movimiento. La luz era buena, lo pudo sentir, como un fuego eterno que quiere vivir. En cada rincón un nuevo latir, la vida llamando lo hizo seguir. Esperanza siempre iluminando. En el reflejo vio el destino, un camino nuevo tan divino. Se sintió libre como el viento, un alma llena de movimiento. La luz quiere vivir en casa.